Silva, ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco, viste que en ¿sí? Estados Unidos el petróleo bajó a tal punto de que fue negativo, es decir, te pagan porque te lleves el petróleo. ¡Ah, qué rico! ¡Qué bueno! Llegáis a la bomba y salís con plata. ¡Oh, la raja! ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos en Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7 de la mañana, hay, fíjate que 7 grados. ¿7? A las 7 de la mañana. No, 10 grados. Hay 7 grados en Colina, Marcelo. Ah, sí, pues yo acabo de asomarme. ¿Sientes eso? Sí, salí al parque exterior a tomar aire. ¿Al y parque luego, exterior? ¿Tienes un parque interior? A la parte exterior de la casa. Ah, perfecto. Me asomé y efectivamente mi cuerpo lo midió. 7 grados. Sí, pues. Carla Martínez Apablaza está con nosotros en la temperatura. Hola. 30 grados, Carleta, ¿qué te parece? No, otra vez. Pero y bueno. Después frío y calor, así nos vamos. Hay que prepararse para el frío. Es la nueva normalidad. Sí, hoy día es martes, ¿cómo la sorprendemos el día de hoy, Carleta? ¿Cómo está? Bien, fíjate bien. ¿Y tú? Bien, al pie del cañón acá. Oye, qué bueno. Vamos a partir el programa de hoy saludando a todos los fanáticos del equipo de la Universidad Católica, que hoy día está de aniversario. Ayer había hashtag de varios de los jugadores históricos de la UC, porque estaban los fanáticos votando cuál es el jugador más importante o mejor de la historia del club. ¡Ay, oh, qué difícil! Es difícil. Pero yo desde... Tú habrías dicho Rosenthal. Tú sabes que yo desde la otra vereda... A mí siempre me impresionó mucho Reynoso, Gerardo, la vieja Reynoso, jugador extraordinario. Marco, yeah. ¿Tienes algún recuerdo de un cruzado que te haya llamado la atención especialmente? El Zapito, ¿ah? Pero como si claro. No lo viste jugar, Marco. No lo vi jugar. ¿En YouTube? ¿Tú dices verlo jugar? En YouTube lo vi, pues. En YouTube. Fuyu. Oye, también. Fuyu y Estela. Haciendo un esfuerzo de novedoso, ¿no? Porque es muy fácil de votar por cuál es el equipo más popular, sino el menos, o el que le tiene más mala. Esa es la encuesta hoy. ¿A cuál equipo detestas con más fuerza? Mira, me faltó el acento en más. Con furia. Y las alternativas son la UC, Colo Colo, Universidad de Chile o todas las anteriores. Mira. Ahí está. Pueden votar. No, no te hagas esperanza. Yeah. Es que la nueva normalidad. Sí, podría ser. Es que quería salir del coronavirus, que me tiene chato todos los días preguntando el coronavirus. Pero a ti, pues, Marcelo, pero no al resto de la humanidad. Es el problema. Sí. Bueno, vamos entonces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El Consejo Asesor del COVID-19 aseguró que apoyan plenamente la decisión del gobierno de realizar un retorno gradual del trabajo presencial de funcionarios públicos y también, en el caso de las clases, a partir de mayo. La Organización Mundial de la Salud afirmó que no quisieron criticar a Chile por el carnet de sanidad COVID-19 como prueba de salida del virus. Aseguraron que nuestro país se preparó de forma anticipada y se destacó el sistema de salud público como uno de los más fuertes de América. 10.507 contagiados y 139 fallecidos suma el coronavirus en Chile. La subsecretaria Paula Daza pidió retomar la normalidad de forma paulatina, aprendiendo a vivir de una manera distinta. El presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia. El mandatario insistió en que es fundamental que la economía se vuelva a poner en marcha gradualmente. Donald Trump anuncia que suspenderá temporalmente la inmigración a Estados Unidos en medio de la crisis del coronavirus. Y por último, Nicolás Jarry fue sancionado con 11 meses de suspensión por la Federación Internacional de Tenis tras dar positivo en un control antidoping en la pasada Copa Davis, en Madrid. Listo. Tomás, muchas gracias. Oye, y ya que el último que dijiste... ¿Por qué siempre se quedan con lo último? Es que siempre hago todo un esfuerzo. ¿Pero deja por qué generalizas? Si yo deja no he dicho para nada. El final, deja no, para el final siempre, lo mejor. Por favor, denme un minuto de confianza. Ya, siempre dale. Me hacen lo mismo, quiero llorar. Debía haber Caleta. Puesto el tenis primero, todo. Caleta, Trump pero yo primero, no fui. Todo. No generalice, fue Marcelo. Perdona que te echa el agua, Marcelo. Pero no. Yo no hice nada. Porque... Carla, dilo. Marcelo. El general es Marco el que hace esto. No, jamás lo he hecho, jamás. Esto como los hermanos. Jamás. Yo no fui, jamás lo hago. Yo nunca lo he hecho, Carleta, ya. Te lo juro. Partamos por Nico Jarry. Ya, mira, la última noticia voy a bajar. ¿Para qué vamos a todo? Por ahí? Ya. Todo. 500 páginas voy a bajar. 500 páginas. Voy a la 499. Ya. Y esto es como una tesis que tengo acá. Igual es fome. Nico Jarry, tras conocer su castigo. Cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila. Marcelo. Ya, la pregunta es, ¿todo este tiempo que ha estado detenido el campeonato igual vale? Era mejor la pregunta. Vale. Yo creo que vale, Marcelo, porque Nico Jarry va a tener que volver a las canchas en noviembre, el 15 de noviembre, así que claramente ahí están contados los 11 meses de castigo. Ah, ya. O sea, fue el mejor año que le hubiera tocado para estar castigado. No, claro. Escuchaba a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, decir ahí que... Ahí debería que el ministro del Deporte... Sí, pues no nos confundamos. ¿Y qué dijo? Cecilia Pérez decía que en el fondo esta era una gran oportunidad, viéndole el lado positivo a todo lo que le pasó, era una gran oportunidad para Nico Jarry para en el fondo tener un impulso más grande en su carrera. Él también a través de sus redes sociales se refirió al tema, tal como lo hizo cuando supo que lo iban a castigar, y dice que en el fondo él asume esto, que aprende, que toma la lección, pero también señala que no va a extender procesos legales porque eso solo sumaría más estrés y más incertidumbre a su carrera. Bien, Brel, yeah. Entonces, bien. Noviembre, entonces tendríamos por lo menos alguien que vuelva a la actividad. Igual era fome, Marcelo, como... Sí, en realidad no sé por qué lo cambiamos. Ahora voy a volver a la página 1, voy a pasar de la página 500 que se le ocurren a la 1. ¿Qué es? Voy a pasar a la página 1. Momento. Coronavirus. ¿Qué comen? ¿Qué adivinan? Igual fome el coronavirus, ¿eh? El coronavirus me tiene chato. Pucha, amigos, pero tenemos que hablarlo. Porque el país está en esta situación, ¿me entienden? Entonces no podemos obviar. No, vamos. Está súper claro, amiga. Qué bueno escucharte reír, Marco. Me encanta. Ya. Rapidito, el último reporte del Ministerio de Salud, 419 nuevos casos, 6 fallecidos, así que en total la cifra de muertos por el coronavirus en el país, 139, 10.507 casos de contagio a nivel nacional, sigue la región metropolitana liderando la cantidad de nuevos contagios. Hoy, día martes, recuerden, debiese haber novedades respecto a si se mantienen las cuarentenas en las zonas del país donde ya están con esta medida, si algunas van a salir, si es que van a entrar algunas otras zonas nuevas. Está todo eso en evaluación. Hoy debiésemos conocer resultados respecto a eso. Ayer también, durante la vocería del Ministerio de Salud, que ayer estuvo a cargo de Paula Daza, la subsecretaria, aparte de entregar los datos, se empezó ya a instalar con fuerza este nuevo concepto del que está hablando el gobierno, que es la nueva normalidad. La fase 5. En ese contexto, claro, en ese contexto la subsecretaria Daza pone como ejemplo, se pregunta ella misma, dice, ¿me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, se responde a ella misma. Con unos pocos. Sí, porque ella se preguntó. Yo. Ella se preguntó. Dijo, ¿me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, con 4 amigos, con un distanciamiento social, que tengamos 2 metros de distancia para poder conversar. Pero ahí y esa se te fue confunde la frase con los amigos que de otra persona. Sí, po. Imagínate, estás en un café y perdona, te estoy hablando a ti, pero en realidad tú no eres mi amigo, eres amigo de otra mesa. Pero en el fondo es un llamado a que la gente haga nuevas amistades. Todas las personas que estén a 2 metros y medio son tus amigos. El problema es que lo que hablábamos, Carleta, ayer era ¿qué cambió? Porque hasta hace muy poco, tanto Mañalich como Piñera estaban diciendo que fines de abril y principios de mayo, incluso hasta la primera quincena de mayo, iba a ser nuestro peak en términos de contagio y fallecimiento. Y de repente estamos hablando de esto. Entonces, como, a ver, ¿hay algo que no nos han dicho? ¿Hay un dato que no es muy preciso? ¿Cómo es esto? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Por una presión económica? Es muy raro lo que pasó, ¿no? O esto no es algo que vaya a ocurrir ahora, sino es un concepto que está introduciéndose en nuestro lenguaje. Ayer, ayer vi una cafetería abierta, Marcelo. La gente agarra a vuelo en 2 segundos. Hubo manifestación en Plaza Italia. Tal vez es un problema de comunicación y que siempre ha sido así. Yo creo que la comunicación ha sido, ¿cómo decirlo? Confusa. Ahora, también para ser rigurosos con la información, también las autoridades que han hablado de este concepto de la nueva normalidad, también dentro del discurso hacen alusión a que todo esto se puede hacer siempre considerando que hay que respetar las medidas que sean necesarias, las medidas sanitarias para contener la propagación del virus. También la autoridad ha sido súper riguroso con decir que en el fondo es aprender a vivir con el virus porque todavía no existe la vacuna, y en el fondo era un poco lo que decía también ayer, les decía Evelyn Matthei, que era como tampoco se podemos estar encerrados eternamente, decía ella, porque eso no va a eliminar el virus. Y también recordemos que el gobierno también ha hecho hincapié en que de alguna manera hay que saber sobrellevar la parte económica. Ya, bueno, pero podemos irnos de mínimo a máximo, y me imagino que existen tonos medios. Bueno, pero eso es que la gente es dialéctica, así que tiene que ser, está cerrado, ahora está todo abierto. Bueno, es que es justamente es el anuncio de nacido que todo se vuelve a la normalidad mañana, sino que Marcelo, la gente quiere entender el molde que el pueblo abrió nomás. Punto, se acabó. ¡Bum! No tuvieron que cerrar. Bueno, claro. El concepto que se ha tratado de comunicar es que tiene que ser gradual esta nueva normalidad, no a sopetón. Yo creo que sopetón. ¿Perdón? Yo creo que tampoco se ha entendido, yo creo que no está bien comunicado nomás. Puede ser. Pero evidentemente hay una nueva normalidad. Cada uno entiende lo que quiere, Marcelo. Ya, pero ¿y cómo lo haces para comunicarlo si cada uno entiende lo que quiere? Por eso, pues, con claridad, pues, porque como dice, voy a abrir un café, entonces me puedo tomar un café con un amigo. ¿Eso quiere decir que se pueden abrir los cafés? Mientras este es un llamado a que la gente sea responsable y que si se abren los cafés, no se junten. Ya, pero si yo tengo un café dentro de la Pumanque y la Pumanque está cerrado, ¿puedo abrirlo? Es que empieza una cadena de cuestiones que si no está dicho, y es como light todo, como, sí, te puedes tomar un café con un amigo. Ya, ok, me puedo tomar un café con un amigo. ¿Dónde me lo tomo? ¿Se pueden abrir los cafés? Y ahí empiezan las cosas. Empieza a haber preguntas y a veces malas decisiones. No hay respuesta. Y no hay respuesta, po. ¿Se puede o no se puede? Es que hágalo. No, ahí vemos. No, es como ensayo-error todo el rato. Es como también un poco lo que ocurrió, no sé si se enteraron, una polémica con respecto a unas palabras, unas declaraciones que dio el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Michael Ryan, cuando aseguró la semana pasada que los países deben ser muy prudentes en este momento, cuando se le consultó a él por el carnet de alta que va a comenzar a regir en nuestro país, y ahí parece que se produjo una confusión respecto a lo que había dicho este directivo de la OMS, y finalmente él salió a aclarar, y fíjate que las palabras que él tiene para nuestro sistema de salud es súper bueno. Dice, solo quiero hacer una aclaración con respecto a los comentarios que hice el día viernes en respuesta a una pregunta de un colega chileno sobre diagnósticos en Chile. Creo que se preguntó sobre las pruebas y las pruebas de alta. Yo malinterpreté eso y hablé sobre pruebas de anticuerpos en general. Y decía que nuestro sistema de salud va súper bien, que nuestras autoridades se han adelantado al escenario del coronavirus. O sea, en general, desde la OMS hay un balance positivo, al parecer, respecto a cómo nuestras autoridades han abordado el coronavirus. Recordemos también que el representante en Chile de la OMS asesora bastante al Ministerio de Salud. El doctor Leones. Leanes. Con nosotros. Leanes. Bueno, Leanes, Leones. Tiene que ser inclusivo. Oye, y a todo esto, ayer el Consejo Asesor del COVID-19 tuvo que salir a hablar respecto a la reintegración de trabajadores presenciales, de los funcionarios públicos, de la vuelta a clases y también de la reapertura del comercio. Y fíjate que, si bien en algún momento se quejaron de que ellos no fueron consultados para que el gobierno tomara estas decisiones, ahora parece que dicen que en el fondo se suman y están de acuerdo con las decisiones que se están tomando respecto a estos temas que les acabo de señalar. Qué lindo hablas, Carlos. Oye, ¿eso es lo mismo que la mesa? ¿El consejo asesor, la mesa? Sí. Es lo mismo. No. Son dos cosas. No estoy segura si es lo mismo. No me quiero carrilear. Carrilear. En la tercera dicen que el Consejo Asesor de COVID-19 reitera que nos produce cautela, que la gente va a entender que esto ya se acabó. La reunión con Piñera el día de ayer. Ahora, ¿cuál es el Consejo Asesor? Es distinto, parece que a la mesa social. Es distinto. Por ejemplo, ayer habló Jimena Aguilera. Dice ella que si bien no fueron consultados sobre la decisión de iniciar un plan de reintegración paulatina de los funcionarios públicos o de retomar las clases, entienden que no se debe preguntar por cada una de las decisiones que quiera tomar el gobierno. ¿Se entiende? Sobre el trabajo presencial, dijeron que nosotros apoyamos plenamente el reintegro gradual de las funciones públicas en cuanto se tenga consideración siempre la situación de salud y las indicaciones de la autoridad sanitaria. Que en el fondo era un poco lo que decía el instructivo también. Y respecto a la famosa discusión que hay sobre la estabilización de la curva, el Consejo COVID dice que la situación de la curva, nosotros hemos llegado a una especie de estabilización de la situación epidemiológica que se puede visualizar no solo en número de casos, sino que también en la cantidad de funciones y el uso de camas críticas. Ya, curvas Viña Risa, me acuerdo yo. Sí, pues, yo también. mucho mejor. Oye, y está la escoba en Punta Arenas con respecto a eso mismo, ¿no? Sí, fíjate que me acordé harto del alcalde de Punta Arenas con el que ustedes hablaron hace como dos semanas. Ronnie Radonich. Y dijo. Claudio era. Claudio. ¿Y cuál Claudius era ese? Era un jugador de fútbol el otro. Ese es Ronnie Dance. Carol Lucero era. No sé si recuerdan un poco la conversación que tuvieron en su momento con el alcalde de Punta Arenas, que él decía que se venía una situación muy crítica para Magallanes porque había muy pocos ventiladores mecánicos. 11, dijo. Claro, y resulta que ahora, revisando la situación en Magallanes, parece que es tan complicado justamente por eso que nos dijo el alcalde. Hay mucha gente que está requiriendo ventilación mecánica y al parecer no está dando abasto la red de salud, las clínicas. Recordemos que él nos contó que tanto el sector privado como público estaban trabajando en coordinación justamente para ver qué hacían en estos casos cuando la gente requiriera ventilación mecánica. Sí, ya llegó al punto en que se copó el sistema. Pero están complicados. Están ahí en el límite. La señorita o señora, la dama, Daza, decía que en estos casos lo que se va, el protocolo es o llevarle a la zona un ventilador o que la persona viaje de su zona, a pesar de que eso es complicado. Claro. Sí, irá a pasar eso. ¿Le prestarán a alguien de otro lado? Sí, es que ahí nuevamente volvemos ahí volvemos nuevamente a la discusión que están teniendo las autoridades, lo hemos comentado nosotros acá en este espacio, que es en el fondo cuántos son los ventiladores mecánicos con los que realmente se está contando en este momento, si realmente cada región, cada ciudad cuenta con el equipamiento necesario. Por lo menos nosotros hemos hablado acá con varios alcaldes y la mayoría dice que no es suficiente. Ahora se suma que el fin de semana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que él no pretende referirse públicamente a cuál es la situación de los ventiladores mecánicos que tendrían que llegar en los próximos días. Que le pregunten al embajador, dijo. No, porque él le sugirió al embajador que no dijera nada. Nada, por eso. Pregúntenle a él que no va a decir nada. Y ayer le preguntaron al subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, y tampoco se quiso referir. No, se dio una vuelta. Yo justo estaba escuchando eso en directo. Se dio una vuelta por todo el planeta antes salió de llegar a la respuesta. Oye, mira qué buena esta frase. Es interesante que la economía esté a punto de colapsar. Esto a nivel mundial, ¿eh? Es interesante que la economía esté a punto de colapsar porque la gente está comprando solo lo que necesita. Mira la reflexión. La gente solo está comprando la comida y qué sé yo, y la economía se va a... ¿Quién hizo esa reflexión? No, es anónima. Anonymous. Ya. Ah. O sea, cuando la gente compra solo lo que necesita, todo se va al... Bueno, déjame decirte dos reflexiones que vienen a propósito de la encuesta. Dice Ricardo Yáñez: ninguno. Odiar instituciones es de trogloditas. Pues... estos son parte de la historia nacional y parte del folclore, pero ustedes no están listos para esta conversación. No, por supuesto que no. Por supuesto. Yo le puse te odio. Y después dice César Vargas: detestar una conducta humana que lleva a la discordia y a la eterna agresión. Y le pregunté, ¿y detectar? Así que estamos sintonizados. Empate. Ellos, ¿eh? Empate. Bueno, para que lapidaria que, la gente. Sí, pero tiene toda la razón. Lapidario todo. Lapidario. Sí, lapidario. Odio, yo la verdad odio el odio. Lo odio. Yo te odio, Aquamugre. Bueno, sigamos. No, dicen que hace mal, pero yo odio mucho. Soy mala. ¿Odiáis? Así. ¿Qué es lo que más odiáis, por ejemplo, ahora, por estos días? A veces a ustedes los odio. Lo sabemos. Ah, pero es pura pasión. Lo que pasa es que tú eres pura pasión, Carleta. Entonces, a veces, claro, eso se confunde. Pero después se me pasa. Eso es lo bueno, que sea se un rato nomás. Yo me acuerdo de mi mamá, que cuando era chico, mi mamá hacía... ¡Aaah! Y yo no sabía si era de júbilo o de odio profundo. Pero Marco... Decía, ¡ay, por qué esto! ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Pero una reacción a algo que tú habías hecho. Algo sí, a ti. A ti te hacía eso. A mis preguntas y a mi humor. Bueno. ¿Y eso que era un hijo? Sí, no, mi mamá con dos... descalada. Ah, mira, se vuelve loca. Aquí alguien hace una apreciación interesante de que el odio no es a las instituciones, sino a los hinchas de esas instituciones. Claro, puede ser. Es verdad. Puede ser. Está bien, muy claro. Pasemos a otro tema. Ya. Otro tema importante: el gobierno presentó proyecto de ingreso familiar de emergencia que, si es aprobado en el Congreso, va a beneficiar a 1,8 millones de hogares. Esto se va a traducir en bono. Van a ser tres bonos que se van a pagar a las personas más vulnerables del país. Lo anunció el presidente Piñera ayer, y en ese contexto también el presidente Piñera, en su intervención, insiste en este discurso de la nueva normalidad. Se comprometió a anunciar en los próximos días. Estamos súper pendientes. Yo de verdad he tratado de averiguar en mis conversaciones en off qué día va a ser, y nadie me quiere decir nada respecto al proyecto para los trabajadores independientes en los próximos días, porque hasta ahora todo lo que conocemos es para trabajadores informales, es decir, los que no tienen contrato, los que no boletean, y también para familias más vulnerables. Pero ¿qué pasa con ese sector independiente? Todavía no puedo averiguar cuándo va a ser el día. ¿Cuándo? Porque se viene hace tiempo, claro, diciendo se va a hacer, pero no está claro. No está claro. Parece que cuando hablamos con el ministro, mucho hacer ese paquete de medidas. Cuando hablamos con el ministro Briones la semana pasada, lo tocó ese tema y habló de que sí, viene, lo vamos a enfrentar, pero claro, debe estar difícil. ¿Cómo

Sí, llevo la cuenta. Sí, pues me dice sí. ¿Cuántos sí, casos positivos tiene Aysén? 6. No. Que en el fondo es la misma cifra. Es la misma cifra que registra hace 15 días. Marcelo, recuerda que hay que esperar un poco. Ahora sí. ¿Cuánto dijiste? 6. No. No. Aquí dice Álvaro Salas 7. Bien. Se lo ganó. Se lleva el premio. Cerca, lo tuviste muy cerca, Marcelo. Increíble lo que ocurre en Aysén. Solo 7 casos positivos desde el 3 de abril. Viven 10 personas, ¿estaba? Carla. Ah, claro. Toda la razón. Te burlas ahora. Leía la Seremi de Salud que decía que se relaciona esto a las características geográficas y las medidas que ha tomado el gobierno. Y fíjense que un epidemiólogo afirma que podría haber más casos, pero que son asintomáticos y por lo tanto no lo sabemos. Eso es lo que se especula sobre lo que ocurre en Aysén, donde hay solo 7 casos positivos y se mantiene la cifra hace 15 días. Oye, un punto. Esto es de una ignorancia supina, por supuesto, pero ¿cuál es la ciudad más grande de Aysén? ¿Es Coyhaique? Coyhaique, sí, Coyhaique. Y ahí Coyhaique no, tendrá. Coyhaique. ¿Tendrá cuánto? ¿100.000 personas? ¿Cuántas serán? Bueno, pero para eso uno tiene Google. ¿Eh? Google. No, es para ver el conocimiento. ¿Para ver qué? Yo sé, pero no sé. Yo sé, pero no tanto. No, yo sé, pero no te voy a decir porque para eso existe. Solo sé que nada sé. Que nada sé. Yo sé. Siguiente pregunta. Oye, vamos. Hay algunas respuestas que llegan súper tarde. ¿Qué será? Chile. Siguiente pregunta. Hoy que escucho fuerte. ¿Cuántos años cumple hoy la reina Isabel II? 93. Ahora Marcelo. 90 recuerda. 93. Oye, pero 3. Dispara automático, dispara usted. No. 94. Fernando Porter dice 97. No. ¿Cuánto dices 94. Tú, Marcelo? 94. Bien, Marcelo, ahora sí. Bien. Que sí. Cumple 94 dije años el día de hoy. ¿Cuándo, Marco? Justo se cortó la comunicación, parece. Oh. Marco es un cabro chico, güey. ¿Ah, y tú? Yo soy maduro, güey. Discúlpame, pero yo aquí soy la más madura. Discúlpame. Eso, ella por la eso, profe. Eso por lejos. Oye, 94 años cumple la reina Isabel II el día de hoy y obviamente la celebración está enmarcada en todas las restricciones del COVID-19. Solo va a poder recibir felicitaciones de su familia y amigos de manera virtual. Ay, mandémosle para algo. Que sepan. Mandémosle algo. ¿Tiene Twitter? Mandémosle a nombre de Chile un indio pícaro virtual. Debe tener, no lo va a entender, Marcelo. No lo va a entender. Se nos puede morir, se nos puede morir, Eva. Se nos puede morir. Están empatados, siguiente pregunta. Esta pregunta es muy simple. ¿Cómo? Espérense, ya. ¿Cómo se llama la presidenta del Tribunal Constitucional? María Elena Bram. Bram. Pero recuerden Bram. Que hay que esperar. Bram. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. María Elena Bram. No, no es María Elena Bram. Ay, ¿cómo se llama? María. Ah, estás, aquí no. Estás muy cerca. No. María Luisa, sí. Dice. María Luisa. Sí, se llama María Luisa. Arroba, quinta punto Marco. Oye, pero ella, Álvaro Salas no arroba a Marcelo ni a Oasi, así que yo creo que está descalificado. Oh, tú dices que le, pues, que le tiene mala a Marcelo y a la radio. Sí, hay muchos. Tienen que poner el hashtag y Oasi FM, si no, ¿para qué esta cuestión? Si el concurso, oye, es fome, pero si le ponen la arroba, todos si no, Marcelo, hashtag, pero, todos se, pero se lo voy a dar porque tú no lo dijiste correcto, Marcelo. O sea, Marco. Oye, Marco, ya está bien, dale. No lo dijiste, oye, correcto. Nos dicen que Coyhaique tiene 55.000 habitantes nada más. Sí, qué poca gente, qué chiquitita la ciudad. Nos dicen, Marcelo, googlealo. No, pues si la gente lo hace. ¿Viste? Ya. 2-1. Arriba los chuchis. A todo esto les pregunté cómo se llamaba la presidenta del Tribunal Constitucional, que se llama María Luisa Bram, a propósito de una entrevista que ella dio el día domingo al diario La Tercera, donde reveló eventuales irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos. Dice ella en esa entrevista, había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo y eso llevó a una situación que yo diría estuvo al límite de la corrupción. Es algo que ha generado mucha polémica, ya se han referido varias personas, varias autoridades respecto a eso, incluso se ha iniciado una investigación. Ya, pero, y se refiere a que a quién le, porque vamos a la copucha, ¿le pasaban plata a alguien para que la cosa no avanzara? No sé si plata, pero por alguna extraña razón las causas estaban detenidas, no avanzaban. Incluso la ministra apunta a que esto habría ocurrido en el periodo de Iván Aróstica. Iván el Terrible. Así se llama, Iván Aróstica. ¿Este es el señor que le pegaron los chachazos en la calle? ¿Te acuerdas? Sí, parece que sí. Ah, sí. Puede ser, sí. Sí. Y ahora, esos chiquillos. ¿Y ahora se están destrabando esas causas? Sí, a eso entró María Luisa, pues. A arreglar el pastel. Eficientar. Mira, hoy el diario El Mercurio dice, Fiscalía investigará a ex integrantes y ministros del Tribunal Constitucional tras los dichos de María Luisa Bram sobre eventuales conductas al límite de la corrupción. 2-1, arriba los chiquillos. Al límite. Lo pueden empatar con la siguiente pregunta, muchachos. Autoridades, ¿de qué país llamaron a tener sexo virtual a propósito del coronavirus? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ciudad del Vaticano. Argentina. Mira, te la voy a Argentina. Dar Argentina, Álvaro Sala, me puso Álvaro a mí. Sala también Álvaro Sala también. Ahora robó. Y nos arrobó a todos. Pero te la voy a dar a ti, Marco. ¿Cómo supiste tú de esto, Marco? Porque lo vimos como noticia ayer en Marco Informativo. ¡Oh! No te puedo creer. Claro. Y lo vimos con el audio de... Era increíble porque era como el... No sé, como la subsecretaria DASA de Argentina. Diciendo, bueno, el infectólogo José Barleta. Pueden meterte a sexting y hacer esto. Era como toda bastante. Yo no me imagino a la subsecretaria Daza hablando así. Fíjate. No, ella. Como suerte un café. Se reirían de ella si hace eso acá. Bueno, en realidad la persona que menciona a Marco es el infectólogo José Barleta, que es infectólogo del Ministerio de Salud de Argentina, es decir, una persona importante. Agárrame una. ¿Qué? ¿Ah? Perdón. ¿Qué? Adelante. Una medida. una medida popular. Una nueva medida. No es primera vez que el doctor Barleta hace un llamado a la población. De hecho, decía que existen numerosas aplicaciones de videollamadas que pueden ser utilizadas para recrear una experiencia sexual a distancia. Yo lo he hecho, dijo. Es una buena treta. Doctor Barleta. Doctor. Bueno, si nos quieren contar sus experiencias, pueden hacerlo, no hay problema. Oye, yo creo que llegó el momento de Pazuzu y el doctor Amor. De repente podemos hablar. Es el momento, sección, ¿eh? Sí, porque la gente necesita cariño y necesita pasión. Pon tu mano. Ya, chicos, queda la última pregunta. Así que la voy a hacer y vamos a esperar 5 segundos para recibir las respuestas. Y con esto se define todo. Porque ¿cómo están vamos? Empatados. Empatado. Empatados. ¿Cuándo vuelve a las canchas Nico Jarry? Fecha exacta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 11 noviembre. De noviembre. No. Noviembre. No, pero el día. No cuenta como respuesta correcta. No. Javier Navarro también dice noviembre, pero no cuenta 17 como respuesta. 12 de noviembre. 12. Eugenio Lanas dice 12 de noviembre. No es el 12 de. 14. El 7 de noviembre. El 17 de noviembre. El. Ya, pues. No. El 16 ya, pues, de noviembre 17. A las 8 a.m. No. Aquí ya Patricio Fernández Es el único, porque todos tienen dice muy diferentes. No dice y, yo lo di, y yo lo dije en el bloque anterior. ¿Qué día es? Por favor. Es el 15 de noviembre. Todos apostaron por días diferentes y no. ¿Qué? Dice 15 de noviembre, está malo. Pero no, es noviembre, hombre, ya, el corrector ahí. No, pero que tenemos que ser rigurosos, pues. Porque además es el único, te digo algo, es el único. Ustedes no dijeron 15 y ningún chuche acá ha dicho 15. Dicen todas fechas totalmente distintas. 13, 16, 19. Así que yo... Claro. Ahí que más no juego más. ¡Vamos! Chicos, que las chicas... Que lo hacen con chicas, que lo hacen con chicos, que lo hacen con chicas, que lo hacen con chicos. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, a Pablaza. Voy. ¡Adelante! ¡Oh, qué fuerte, Marcelo! Perdón, me acerqué mucho. El Consejo Asesor COVID-19 aseguró. Aseguró. ¿Sí? Que apoyarán plenamente la decisión del gobierno de realizar un retorno gradual del trabajo presencial de funcionarios públicos y también, en el caso de las clases, a partir de mayo el organismo reconoció no ser consultado, pero dijeron entender que el gobierno no debe recurrir a ellos para todas las decisiones. Juntos como hermanos, vamos de la mesa, juntos vamos. ¡Oh, boom! Perfecto. Listo. Desde la Organización Mundial de la Salud afirmaron que no quisieron criticar a Chile por el carnet de sanidad COVID-19 como pruebas de salida al virus y destacaron una respuesta multisectorial. Aseguraron que nuestro país se preparó de forma anticipada y se destacó el sistema de salud público como uno de los más fuertes de América. Yo no soy esa que tú te imaginas, la que te critica sin... Discocotec. Adelante. 10.507 contagiados y 139 fallecidos suma el coronavirus en Chile. Según informó el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 419 nuevos casos y 6 decesos. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, pidió retomar la normalidad de forma paulatina, aprendiendo a vivir de una manera distinta. Apréndelo, yo quiero ya decirte que tienes que salir discocotec, café. Tomar café. Con cuatro amigos. El presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia de 260 mil pesos durante 3 meses y será mayor mientras más alta sea la vulnerabilidad y el tamaño de la familia. El mandatario insistió en que es fundamental que la economía se vuelva a poner en marcha gradualmente y entremos en una nueva normalidad que beneficiará al 60% de las familias más vulnerables. Do, re, mi, do, ri, fa, sol. Esta es la familia di. La familia crecerá con la nueva normalidad. Pop, pop, pop. Discocotec. A gozar, mami. Donald Trump anunció que suspenderá temporalmente la inmigración a Estados Unidos en medio de la crisis por el coronavirus. El mandatario manifestó la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses. Discocotec. In your eyes. Ahí están. Y por último, Nicolás Jarry fue sancionado con 11 meses de suspensión por la Federación Internacional de Tenis tras dar positivo en un control antidoping en la pasada Copa Davis en Madrid. El tenista ya ha cumplido parte del castigo, Marcelo, por lo que volverá al circuito en noviembre. Jarry afirmó que cierra este capítulo de su vida con la conciencia tranquila y la lección aprendida. ¡Ay! Cierro el capítulo de mi vida y cierro la puerta. ¿Qué es eso? Discocotec. ¡Duro! Carla Martínez a Pablaza. Discocotec. La primera de Chile. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bien. Bien, excelente. Nos quedan monedas, ¿eh? Excelente. Nos quedan monedas, segundos. Oye, tengo una noticia realmente importante. La gente en su casa tiene hábitos distintos y probablemente han cambiado. Oh. No, dale, si te queda un minuto. ¿Cuántas veces piensan ustedes que es lo sano que hay que bañarse al día, según la ciencia? Ninguna. Fíjate que, Caleta, ¿tú qué piensas? Yo, una. Mira, hay una doctora que le preguntan acá y dice que la gente cree que se ducha por higiene o por estar más limpia, pero bacteriológicamente no están en la razón. Los dermatólogos dicen que bañarse con alta frecuencia puede generar problemas en nuestra piel, como la resequedad. Va por que se pese. El dermatólogo jefe de una importante clínica local dice que hasta la pubertad hay desarrollo de glándulas sebáceas por el tema hormonal y no es necesario el baño todos los días. Esa costumbre de bañar todos los días a los niños no es necesario. Y en general un baño dos veces a la semana es suficiente. El académico dice que mientras más te bañas, más debilitas tu barrera biológica y más alteras tu propia microflora o la bioflora normal de la piel. Así que no hay que bañarse todos los días, hay que andar hediondo a sebo. No, no. Andáis con la bioflora activa. Sí, pues, sí, es que soy muy sano, está hediondo, pero mira, estoy sano. Estoy hediondo a bioflora. Dice que la flora bacteriana es una barrera física que te protege frente a la agresión de agentes externos, irritantes o patógenos. Mira tú, y que la gente se deshidrata y que eso provoca picazón o irritación. Pero ¿cómo no te vayas a bañar todos los días esta gente que es cochita, güey? Todo porque, mira... Qué pena, ¿eh? Sí, pues, pero es la ciencia la que lo dice. Te alejaste ahora dramáticamente del... Sí, bueno, es que me estoy oliendo. Ah, yo sabía que era eso. Bueno, vamos entonces a comentarles que Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias, por eso te invitan a hacer juntos una diferencia hoy, como postergando 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. Muy bien, Marcelo. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres, gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Ayer fue nuestro primer episodio de Live Conexión, ¿eh? Y la gente puede seguir inscribiéndose, ¿eh? Show de talentos maravilloso, nos fue increíble, Marcelo. Vamos a despegar con esto, ¿eh? Oye, pero entiendo de que no es que se haya transmitido en ese momento, sino que la gente lo puede seguir viendo una y otra vez en exacto, nuestro sitio. Exacto, una y otra vez. Vamos, una que se puede. Vamos, vamos. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Yogurt Colún y Entel. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, Cata, ¿y si hoy día nos anotamos al taller de yoga? Dale, obvio. La clase online empieza a las 7. ¡Ya! ¡Me encanta! Sincronizamos las cámaras. ¿Sí? Prevenir el COVID-19 es tarea de todos. Quédate en casa, cuidémonos y evitemos el contagio. Mantente informado en www.clinicabupasantiago.cl.

Allá. Perfecto. Ahora, cuando Ignacio, cuando analizamos el coronavirus en términos de lo que afecta una pandemia, vemos las cifras de otras pandemias como la de la gripe española, el H1N1 a comienzos del siglo XX, que fue mortífera, muy letal. ¿Cómo analizas lo que está pasando ahora con esta enfermedad? ¿Cómo se puede ver en términos de tu especialidad? Claro, hoy día nos enfrentamos a un virus que es nuevo, si bien es de una familia conocida, para nosotros es un virus nuevo y para nuestro sistema inmune también lo es. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de anticuerpo, ninguna defensa contra este virus. Hay que pensar que lleva en el mundo circulando hace no más de 4 meses. Entonces, no estamos preparados, nuestro sistema inmunológico no está preparado para enfrentar un virus como este. Y por eso hemos visto el desenlace que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué diferencia tiene con otros coronavirus? Nos han dicho mucho esto de que es muy contagioso, es más mortal, es menos letal. ¿Qué diferencia tiene con otros coronavirus? Los coronavirus de la comunidad, que son los conocidos habitualmente, generan cuadros mucho más leves. Son cuadros de resfrío común, con congestión nasal, un poco de dolor de garganta, en general sin mucha fiebre, sin mucha tos, que en 2-3 días, con un poco de medidas generales, paracetamol, líquido, reposo, andan bien. Eso ocurre con la mayoría de los coronavirus que circulan habitualmente. Con este coronavirus hemos visto, probablemente en parte porque no tenemos ningún tipo de inmunidad contra él y también porque esta mutación desarrolló algunos mecanismos de virulencia más agresivos y por lo tanto es un virus que tiene mayor contagiosidad que otros virus respiratorios y que los otros coronavirus y también que el pronóstico es más desfavorable. En general nadie se muere de un coronavirus de la comunidad de los que habitualmente estábamos acostumbrados a tener. Pero muy leve. Pero este sí, y este concepto de que vamos a tener que, mientras no haya una vacuna, mantener distancia, ¿qué te parece a ti? Sí, eso es lo adecuado en relación a un virus, como decía, que no tenemos inmunidad. Tal vez no solo esperar la vacuna, que no sabemos, eso hay distintas versiones de la historia. Los más optimistas dicen que ahora a fin de año, otros dicen que a mediados del próximo año. Y la otra alternativa que tenemos para superarlo es que de a poco la población vaya generando inmunidad, que es lo que se apuesta con estas cuarentenas dinámicas, con estos periodos de exposición separados en distintas comunas, por ejemplo. Ahora para que eso... Cuando vemos esta cuarentena también, Ignacio, suponemos que hay otras enfermedades que también limitan su contagio, ¿no? Porque estaríamos ahora comenzando toda la etapa de los IRAS, ¿no? De las enfermedades respiratorias, por lo menos acá en Santiago, en las ciudades más contaminadas. Y como estamos en cuarentena, eso se ha retrasado un poco. Absolutamente. Hay varios efectos que se han observado hoy día con las cuarentenas y que se han observado en otros países también. Y uno de ellos es que hay menos circulación de algunos virus respiratorios, sobre todo los que portan los niños. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, el VRS es una infección que es más frecuente en niños y que es muy común en espacios más reducidos como los jardines infantiles, colegios. Con estas cuarentenas la circulación de ese virus también disminuye. Y lo mismo para todos los virus respiratorios que habitualmente en los lugares más atochados, como el metro, en las universidades, en los trabajos, circulan entre personas. Así que estas medidas sin duda disminuyen la circulación de esos virus, como también la contaminación y otros efectos que hemos visto en otros países también. Ahora, Ignacio, este objetivo de que consigamos inmunidad a la mayor cantidad de gente depende un poco que todos, como lo han dicho algunas autoridades, nos vayamos contagiando con el paso del tiempo, pero han pasado, qué sé, un mes y medio y tenemos 10.000 casos de gente contagiada. Va muy lento esto, de aquí a que nos contagiemos los 17 millones pueden pasar 50 años. Sí. Uno de los objetivos de las medidas de distanciamiento social es precisamente eso, que se retrase o que se alargue el periodo de exposición al virus, con el objetivo de que no nos infectemos todos al mismo tiempo, que sería súper rápido y fácil porque generaríamos todos los que podemos generar inmunidad, generaríamos inmunidad, pero no hay que olvidar que hay un porcentaje de pacientes, que no es menor, que son los adultos mayores, los que tienen enfermedades crónicas, inmunosupresión, o usan algunos tratamientos farmacológicos que disminuyen también la respuesta inmunológica, que van a ser cuadros graves y que van a tener que hospitalizarse y que van a usar las unidades de cuidado intensivo y van a usar ventilador mecánico, todo al mismo tiempo. Y eso, no hay ningún sistema de salud que sea capaz de sostener eso. Por eso, en la medida que vayamos guardando la distancia social, los contagios van a ser más paulatinos, probablemente sea mucho más duradero, esto no es para 1, 2, 3 meses más. Pero con eso logramos que el sistema de salud vaya aguantando con lo que tenemos, porque ningún sistema de salud está preparado para recibir esta cantidad de pacientes que se ven actualmente. Ahora, en ese sentido entonces, en la apertura de cosas, el primer mandato sería la distancia social. Todo lo que se puede abrir con distancia social, digamos, aunque sea un café o un restaurante o sea lo que sea, si mantiene esa norma, no tiene problemas, ¿no? Claro, lo que pasa es que es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. En Chile, o sea, les decía yo, en el mundo lleva 4 meses, en Chile lleva recién 40 días. Los países europeos que partieron antes que nosotros con su cuadro respiratorio están recién planteándose las aperturas de cuarentena o disminuir las restricciones sociales, y en general lo plantean como para mediados de mayo, no inmediatamente. O sea, parece un poco apresurado acá en Chile tomar medidas masivas de levantar los distanciamientos sociales. ¿Y tú en qué parte de la curva piensas que estamos en este momento en Chile? Estamos en la pendiente ascendente todavía, ¿no? Bajo ninguna circunstancia hemos visto el peak. Yeah. Y otra cosa, Ignacio, por un lado está la búsqueda de una vacuna, pero por otro lado hay una búsqueda de tratamiento, para que sea menos potente. ¿Eso también va avanzando? ¿Cómo se ve? Sí, eso es un buen tema porque en estos pocos meses ha aparecido un montón de literatura científica con distintos tratamientos que se han probado. Lo difícil de esto es que para tener una buena evidencia científica uno necesita mucho tiempo, estudios randomizados que son muy difíciles de hacer y que son los que aportan la evidencia científica dura, con lo que yo puedo decir, mira, este tratamiento de verdad sirve. Como llevamos tan poco tiempo, los estudios que han salido han sido de metodologías científicas, algunos cuestionables, con pocos pacientes y nos cuesta decir, mira, este tratamiento de verdad sirve. Nos falta mucho tiempo para llegar a un tratamiento que tengamos certeza. Y por eso en estos meses se han ido probando algunas terapias y que se ha visto que la mayoría inicialmente o en los estudios de laboratorio funcionaban, pero al verlas en pacientes, y sobre todo en pacientes graves, la mayoría de ellos no ha mostrado tan buenos resultados. Ahora, hay un estudio que indica que las vacunas viejas, como la de la BCG, la de la tuberculosis, por lo menos hay estudios en Nueva York y en Melbourne, en Australia, que indican que podría ser una oportunidad, que esta vieja vacuna podría funcionar con este tipo de bichos. ¿Qué te parece? Sí, un poco en la misma línea. Han salido muchas sugerencias de tratamientos o vacunas que podrían ser efectivas por directa o indirectamente, pero la evidencia es tan poca que cuesta tomar decisiones a nivel macro con eso. O sea, seguro eso abre una línea de investigación y tenemos que ver. Tomamos mucho de la experiencia de China, pero para dar una recomendación formal, mira, esto es lo que hay que hacer y esta es la receta de cocina, como así pasa con muchas infecciones, en este caso todavía no podemos. El peligro parece que disminuye mucho o varía mucho con la edad. A propósito de este posible regreso a clases de los niños, hay adultos preocupados de que sus hijos puedan enfermarse, pero al parecer en los niños el peligro, por lo menos de que sea una cosa grave, es muy bajo, ¿no? Sí, hasta ahora se ha visto que los niños son más bien portadores de la enfermedad y hacen cuadros muy leves o incluso sin síntomas, y el riesgo mayor es que ellos transmitan la enfermedad a los adultos mayores, pero sin duda hay casos descritos de niños en ventilación mecánica grave, hay mortalidad también en niños, o sea, no es que no les pase nada, son un grupo de menor riesgo, pero igual se pueden enfermar. Perfecto. Ahora, Ignacio, cuando la OMS dice que lo peor está por venir, que es lo que dijo ayer el director de la OMS, ¿es una declaración política o efectivamente hay algún dato estadístico que indique que podría haber algo más grave? Yo creo que es difícil dar una recomendación universal porque cada país está viviendo su propia pandemia por muchos factores. Por ejemplo, acá en Chile, yo creo que sí falta todavía que veamos el pic porque ahora, mayo, junio, empieza a circular la influenza, Y eso, en el fondo, dos infecciones virales con los desenlaces que también puede tener la influenza. La campaña de invierno pasada fue muy dura, tuvimos muchos pacientes en ventilación mecánica. Si sumamos eso a los que vamos a tener con coronavirus, es muy probable que el sistema no aguante mucho, a menos que mantengamos estas dinámicas de distanciamiento social. Entonces no creo que sea una recomendación universal de la OMS. Cada país tiene distintos escenarios. Hace lo que puede. Ahora, ese carné, el carné COVID, eso. ¿No? Que ha sido el... Perdona, Marcelo. Que era lo mismo, era lo mismo. Centro de la polémica, ¿no? Porque dicen, bueno, hay gente que ha estado como hasta, no sé, 32 días después de que sufrió el COVID y sigue dando positivo. ¿Qué te parece esta polémica del carné del COVID, el carné de alta? Sí, sabemos todavía muy poco de la respuesta inmunológica que produce este virus. Apostamos por modelos con otros virus que al menos podría durar unos meses o años la inmunidad después de infectarnos, pero no es algo que esté definido, no estamos seguros. Es difícil decir, mira, con estos criterios tú ya estás sano y ya no contagias más y puedes volver a insertarte a la vida sin mascarilla o sin guardar el distanciamiento social. Por algunos estudios, pareciera ser que los anticuerpos que se generan después de la infección podrían ser protectores, pero un estudio muy reciente con muy poquitos pacientes, insisto, esto lo vamos a ver muchos meses después. Entonces, pareciera difícil decir, mira, con estas características tú ya estás de alta y tranquilo, reinsértate a la vida normal y todo va a pasar. Yo creo que hay que ser muy cauteloso con eso. Cautela, eso es lo importante. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. De nada. Que esté muy bien, chao. Chau, era también. Ignacio Silva, infectólogo de la Universidad de Santiago. Y vamos con una canción infecciosa, ¿no? Estaba triste. Yo creo. Sí, estaba como complicado. Yo creo que hay algo que no nos dijo. Pero, ya, vamos a la canción infecciosa. A ver qué tal. Ay, de una manera u otra. Nos vamos a contagiar, Marcelo. Sí, se viene. I'm gonna win ya, I'm gonna get you one way or another. I'm Buena, buena la buena. Oye, mira las cosas como los rebotes, las carambolas que ha traído la pandemia. En Estados Unidos han aumentado, y me imagino que en todas partes del mundo, tal vez en Chile también, los casos de intoxicación con productos de limpieza. Porque muchos niños, dando vueltas en la casa, se encuentran con cosas que habitualmente no pillaban. Entonces que ha subido mucho la cantidad de niños que han llegado a urgencia, por ejemplo, contra el caso de gente que inhala producto desinfectante. Por ejemplo, hay una mujer que llenó el fregadero donde lava los platos con agua caliente, vinagre y cloro. Esto era para dar la fruta y verdura. Una persona muy, muy, muy higiénica. Y la mezcla del cloro con el vinagre provocó una reacción química y salieron unos vapores y la mujer tuvo que ser llevada a un tratamiento a la clínica. ¿En serio? Otro de una niña de menos de 5 años que se tragó el alcohol gel en base de etanol. ¡Oh! Y se mareó. Y tú sabes que se cayó y se pegó en la cabeza. Tuvieron que llevarla a la clínica. Y el nivel de alcohol en la sangre era más de 3 o 4 veces el límite para conducir. Bajo la influencia del alcohol. O sea, se emborrachó completamente. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque quedan ahí la gente que está limpiando todo el rato para que no hayan bichos en la casa, quedan dando vueltas y cosas. Sí. Bueno, sí, pues si está todo el día los niños ahí, ¿tú, no te ha pasado ningún accidente? Yo una vez me comí un jabón. ¿Te comiste el jabón? Me comí un jabón, sí. Estaba en la cárcel. Pero qué hambre. Y dije, o me agacho o me lo como. Una, dos. De alguna manera eso se fue dando, pero bueno, y eso que era un jabón líquido, Pero ¿qué pensaste que tenía tan rico olor que era, podía ser rico también para comer? Cuando niño, sí, me acuerdo que también me comí una esponja de baño con que mi mamá me bañaba. Qué curioso eso, Empiezo a explicarme por qué te gritaba como tú decís que te gritaba. Lo dejé aquí. Había un chiste, un tipo que dijo, el doctor me operó la otra vez y me dejó una esponja adentro. Ay, ¿te duele? No, pero tengo una sed. Impresionante. Todo el día. Chupo como esponja. Oye, hay un actor, no sé si lo ubicas de cara, que se llama John Krasinski, que estaba en The Office, ahí saltó a la fama. Sí. Y después esta película que se llamaba Silencio, que se llamaba A Quiet Place. Sí, bueno, y ahora iban a dar la segunda parte y la postergaron. Exactamente. Bueno, él tiene un programa que empezó ahora por supuesto de la pandemia, del confinamiento, que se llama SGN, que es la abreviación de Some Good News, algunas noticias buenas, que solo da buenas noticias. Las toma de internet y dice, en no sé qué parte hay una señorita que ayuda a todo su barrio. Son puras buenas noticias y que le ha ido muy bien con esto. Y ayer causó revuelo que apareció por primera vez desde que recibió el Oscar, hace ya algunos meses, Brad Pitt. Y fue muy divertido porque solo un momento donde él dice, ¿cómo está el tiempo en tu zona? Y Brad Pitt se asoma por una ventana, dice, mira para todos lados, dice, ¿está bien acá? Nada más. Entonces, eso es todo. Ahora no entiendo por qué la noticia dice esto. Que reaparece en un video donde se ve cambiado y envejecido. Y no, yo encuentro que no. Se ve tal cual, tiene 57 años, 58 años, una cosa así. Pero no lo vieron en. Es un lirio. En Hollywood y todo esto. Según la gente, 56 años tiene, comentó que se ve más viejo de lo que aparecía en la película, pero está tal cual. Viejo, el comentario, la gente siempre trata de tirar para abajo, hacer encuestas sobre el odio, por ejemplo. Oye, pero es que la gente, mira, que es la tontera porque agarró con nosotros ahora, fíjate. No. Oye, en Chile también, también la gente ha reaccionado de muchas formas. Viste, en San Miguel, en la cuna de los prisioneros, un productor iluminó toda la comuna con una fiesta electrónica desde su balcón. En el balcón puso estas piezas. Qué pena más grande, en serio. Y empezó con igual que yo, toin, toin, toin, toin, toin, toin. Porque soy electrónico. Oye, dice, la fiesta se llamó Únete a la fiesta desde mi balcón, la transmitió vía streaming, más de 2.000 personas se sumaron. Y fue entre las 7 de la tarde y las 8, el sábado 18 de abril, y hubo espacio para entrevistas. Habló con Sandy Papo, Sandy Papo. Sandy Papo. Sandy Papo. Sandy Papo con Flaviana de H. Bahía. Con Miguelito, desde Los Ángeles, una cosa muy curiosa. ¿Y qué tiene de bueno, y el DJ que ha sido famoso, ha hecho shows en Argentina, España, Argentina, en Italia, etcétera? Bueno, me encuentro también que la gente haga cosas así para la comunidad, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Oye, a propósito de Naki, pero viste que sí, perfecto. Una de las cifras que cayó dramáticamente. Oye, es que tengo una duda. La venta de cigarrillo. Pero estoy contando. Sí, ya, la venta de cigarrillos. Sí. Dale, dale, dale. Te estamos escuchando. No, que nombraron a Sandy Papo. Nombraron a Sandy Papo. Sí. ¿Cuál es el que se murió? ¿El Sandy o el Papo? ¿Cómo? ¿Sandy Papo es una persona? ¿Eran dos? No, pues eran dos. ¿O no? Ah. Ahí sería San y Papo. Se murió el Papo. Su hermana Papa, ¿eh? Papa. Y Sandy quedó como solista. Si eran dos, el Sandy y el Papo, y se murió el Papo. Qué pena. Mira, no saber, oye. No domino eso. Sí, es sí, sí. Simon y Garfunkel. Sí. Qué pena no saber, oye. Pucha, mira. Es que disculpen, es que Sandy y Papo me marcó. Sobre oye, todo Papo. No, ¿qué cantan? Sandy y Papo. ¿Pero qué cantan, por ejemplo? Sandy Sopapo. Danos un ejemplo de sus canciones. Pucha, no me acuerdo. Es que se me confunde. ¿Pero cómo? ¿Te marcó o no te marcó? ¿Te marcó el nombre? No, porque son canciones de Sandy Papo que marcaron a una generación. Por favor. Ahí está. Mira, ahí. El alacrán. Sapo. Ah, no. Sapo cancionero. Sandy Papo que ve junto a la laguna. Un homenaje. Eso es Sandy Papo. Ay, ah, yo, ¿sabes qué? Veo a la Carleta bailando. Pero eran dos personas, entonces. Oye, estuvieron en el Festival de Viña antes que muriera Papo. Pero espérate, ¿era Sandy y Papo o es Sandy Papo? Sandy y Papo. Ah, doble I. Perfecto. Doble Papo, I. ¿Papo murió de un pape? No recuerdo. Y Papo murió, ¿eh? Parece que lo balearon. Papo. Hey, ho. Hey, ho. Quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. Ya era eso nomás. Perdón. Oye, mira. Eleva el espíritu, Sandy Papo. Hey, hey, hey. Atro esta música. Y lo veo a la gente en el mar. Se llamaba Papo, se llamaba Luis de Cham. La muerte de Papo. Esto fue en el año 2005. Ah, 25, pero hace mucho un accidente tiempo. En moto. Oh, en la... verdad. Ya, ahí pero está. Carla tenía 5 años en esa época. Pero yo me acuerdo. Chú. Oye, sí, para esa junta. Francisco, ojo. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barrera. Contrata en Entel.cl. Entel. Hay distintas formas de disfrutar los yogur Column, como por ejemplo, metiéndolo a la juguera, con hielo y fruta, queda exquisito. Hay distintas formas de disfrutar un yogur Column, pero todos tienen un solo origen, el sur. Column, toda la magia del sur. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes, mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo, piensa en sus pensionados, infórmate en afpmodelo.cl. Muy bien, Marcelo, queremos que te quedes en casa. Por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Bueno, vamos a la pausa, siempre refrescante y dulce, y volvemos, ¿ah? ¿Eh? ¿O no, Carlita? Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia.

Sí, oye, ¿vieron a propósito de cantante en situación desmejorada el video que subió Paulina Rubio? ¿No lo vieron? ¿No? Por favor, busca Paulina Rubio, saludo, porque fue muy comentado durante el fin de semana. Parece que había recién ingerido o probado algún tipo de estupefaciente. ¿Estupefafa? ¿Qué? Estoy imitándola. Es una imitación. Es una imitación. Es que, por favor, póngalo porque... Mira, yo voy a tratar de encontrarlo. Porque ese es muy patético. Además, está muy mal pintada. Yo no sé si le ha hecho muy mal el enclaustramiento, pero Paulina Rubio de verdad está pasando por un momento difícil. Es como Rafa Garay en el contacto, en la entrevista. Pero más incoherente, porque tenía otra polémica show. Mira, se llama Help Coronavirus Cuestionado Estado de Paulina Rubio. Voy a ver si está el video. Pero ve si tenía el radio audio en vivo. Bueno, pero estás haciendo radio en vivo. Pero mira, no se ve tan mal. No, pero el audio. Se escucha súper bien. Pero se escucha fantástico. Pero dice, yo me uno a esta causa, yo me quedo en causa. Perdón, en casa. No, está absolutamente ida. ¿Cómo hago para que suene? Porque Marcelo me pregunta todo. Tal vez subiéndole el volumen puede ser. Está en su casa con sus cosas. Es que tendría que sacarme el audífono. Ya, voy a sacarme el audífono. Ya. ¿Lo saco? Ya. Mira. Help, coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande. Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo. ¿Lo escucharon? Sí. Oye, pero canta súper bien. Es que la droga ayuda. Yo lo encuentro perfecto, Marcelo, no sé dónde. La droga ayuda. Tienes que mirarlo. Lo estoy viendo acá. Pero está absolutamente ida y se agarra la nariz, se la pasa a llevar. Bueno, pero todo esto. Pero tiene razón, borracho, es lo que dice, Tiene razón. Ay. Yo estoy con Paulina Rubio en esta. Vaya. De hecho, dijo lo mismo, pero de otra manera, pero dijo lo mismo que el infectólogo que acaban de entrevistar. Sí, pues. No, está diciendo que el infectólogo estaba drogado. No. Lo dijo de otra manera nomás, pero dijo lo mismo. Ahora estoy viendo una más patética de ella. Está con un papelito blanco ahí. No, sí, de verdad fue comentario durante todo el fin de semana. Oye, a propósito de reacciones, ¿vieron a Gary Medel que se puso a llorar viendo la película El Milagro en la Celda 7? ¿Lo viste, sí, Carleta? Sí. No lo he visto. Se puso a llorar. ¿Se grabó llorando? Medel. La polola, la señora, lo grabó, que es una española. Y subió la foto. Miren, hasta el pitbull se colombiana, emocionó. Colombiana, parece que. No sé. No sé. Dice, hasta el pitbull se emociona con Milagro en la Celda 7. Y lo increíble fue que reaccionó a esa publicación la pequeña actriz protagónica de esa película, Nisa Sofía Angsogur. Porque como Medel jugó en Turquía, ella lo conocía. Y publicó entonces una en su propia página su reacción a que estaba muy emocionada de que le haya llegado esta película al propio Gary Medel. ¿Qué me dices? Oh, qué reacción lindo. Para allá, reacción para acá. Es que Gary. Qué lindo. Gary es Gary. ¿Ustedes la vieron? No, yo no la he visto. No la he visto. ¿Marco? No la he visto porque no me gusta llorar cuando veo televisión así. No quiero ser como Gary Medel. Yo tampoco la he visto. Pero es que ya estoy hacemos? Chato, no tiene chato Netflix. Ya. ¿Estás dedicado a...? Ahora estoy en HBO, fíjate. Y igual fome, ¿no? todo, todo lo que dan, es como que uno se da vuelta, es como que no te da y vuelta el cable, para lado y para lado, y no te quedas pegado en nada, todo malo, todo es malo, todo es malo, papi, todo es malo, malo. No, no sean así, no, hay que ver no el lado así. Positivo ya, a la vida. Sí, yo he disfrutado de grandes espectáculos el fin de semana. ¿Vieron a los Rolling Stones cantando el fin de semana cada uno de son su casa? Son viejos, son viejos. Me quedé dormida. Gente octogenaria, millonaria, ¿no? Y Andrea, Andrea Bocelli cantando es con al otro Celine lado, Dion. Andrea. Date vuelta. Oye. Ay, el humor negro que nos caracteriza. Vamos a escuchar una canción, ojalá, de los Rolling Stones. ¿Qué tienes ahí, Sandy? Súper buena. Gracias, Sandy. Saludos a Papo. Adelante con esta canción. Waiting for that bell to Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día Anselmo. Saludamos a Anselmo Zule. Anselmo. Bueno, hay un colegio que se llama San Anselmo acá cerca de mi casa. ¿En serio? Sí. Anselmo Zule. Hay un Anselmo Felepa, que es diseñador de moda. Anselmo ya. Jaramillo. Anselmo de Canterbury, que. A él sí. A él se lo salvamos. Perfecto. Anselmo. Oye, dos saludos. Ya lo hemos estado comentando, esto de que hoy día, en 1937, un día como hoy, 21 de abril, se funda la Universidad Católica. Pero tú sabes que también. Y yo creo que a ti te va a tocar el corazoncillo. También hoy día está aniversario de la radio cooperativa, así que le mandamos un saludo a la radio enemiga. Son muchos años, 85. Oigan, años. ¿Qué? Y también está de cumpleaños Tele 13 Radio. Sí, pues. Ah, mira tú. Nuestra radio amiga. Nuestra radio hermana. Hermana. Y saludos a todos, ¿eh? Y oye, en el año 44 las mujeres consiguen el sufragio femenino en Francia, así que nos andan cachetoneando mucho, porque nosotros 6 años después nomás. Sí, como, pues estamos. Oye, mira, ¿dónde? Claro, en Francia, claro. 44, pues. ¿Ah? Claro. Oye, un día como hoy, del 2016, hace 4 años, falleció Prince, el cantante. Que fue después como reconfigurado en la imagen de Ignacio Lara, nuestro gran amigo, el productor, editor, periodista, diseñador, hace todo. El hombre le dice la navaja suiza, ¿eh? de Radio Oasis. Y mandamos saludos de cumpleaños a la Isabel II, la reina de Isabel, la Chabela. La Chabelita. La Chabela. Ignacio más ¿qué? Dicen que va a celebrar por Zoom. Va a ser un cumpleaños. Sí, un zumbeo. El gran Robert Smith está de cumpleaños también. También. Y Iggy Pop. Iggy Pop, sí. Que tiene un poquito más de años que la reina Isabel. Sí, pues está por ahí. ¿Y este dibujante, ubicáis a este dibujante que está de cumpleaños hoy día? Por supuesto. Michael Turner. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, él te hizo Condorito. El Pepe Antártico también. Y bueno, y Mickey Mouse. Fue dibujante de Superman y Batman, pero Michael Lane Turner. Era porque murió el año 2008. Uno de los primeros dibujantes de Superman y Batman. Ah, por así, ahí. Vamos a ver cosas que van a pasar el día de hoy. A las 7:35, ya hace un buen rato, el alcalde Alessandri entrega a las familias afectadas por el coronavirus unos kits de limpieza que van acompañados de una caja de alimentos para que puedan hacer su cuarentena de manera efectiva. Eso en la calle Ventura, en Santiago. Oye, y ayer hubo un desalojo de un hogar de ancianos en la Florida con el alcalde Castro, el alcalde que no puede reír. De 9 ancianitos, ¿sabes? Marco. Oye, y fíjate que verdad, ahora que anda con la mascarilla todo el rato, es plata perdida. Esa inversión se perdió. Qué pena más grande. No, porque los ojos se ven y ahí está la gran inversión. Bueno, no sabemos si llora o ríe en ese momento. Bueno, el ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, presenta a la mesa de acción preventiva de campamentos en el contexto de la propagación del COVID-19 y anuncia nuevas medidas para proteger a las familias que viven en este tipo de asentamientos. Va a ser la gente de la CPC, de la Cámara Chilena de la Construcción, de Techo Chile, de la alcaldesa San Bernardo. Amuch. Claro, y el alcalde de Puerto Natales, de la Asociación Chilena de Municipalidades, van a estar todos juntos. ¿Eh? Oye, Gonzalo Blumen hoy día a las 11 presenta una nueva mesa social por la salud. ¿Cambiaron a la otra? ¿Lo echaron? Mira, puede ser. Nueva mesa social. Todo nuevo. Bueno. Oye, a las 12, mira qué loca esta noticia. El piloto de motos Tomás de Gabardo, te recordarás de Carlos. Claro, realiza la entrega de un centenar de antiparras de protección para el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública de la Posta Central. Están un pelo machucados, pero están buenos. Oye, pero es para que no se meta el bicho por los ojos, pues. Si es lo que dice. Claro. Es una donación de parte de los pilotos de todo Chile de distintas disciplinas del motociclismo en el marco de la campaña Antiparras para los Doctores. ¿Está bueno? Pero deben estar todos machucados así con quebrazones y cuestiones. Si eso cae, se cae. No, todo no, si entendí el chiste la primera vez, no sé. No es necesario seguir. No es necesario. Oye, podrían venir con machucones porque. ¿Ah? Sí, no, sí, claro. Es que claro. Como no hubo reacción, pensé que no había llegado. El audio, es que el audio. Tenemos un poquito de delay. Sí. Delay. Delay. Mix. Bueno, ¿qué más tenéis aquí? A ver. No hay nada más. A las 5 de la mañana terminó el cordón sanitario de San Pedro La Paz, ahí en Concepción, en la región del Biobío. Por si acaso, terminó esa. Es que acuérdense que hoy, día martes, todos los martes, el gobierno anuncia las nuevas medidas con respecto a eso. Así que hoy debiésemos tener novedades que va a pasar, por ejemplo, comuna de Santiago, comuna de Ñuñoa, que están con cuarentena por parte, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con la comuna de Las Condes? Si es que se toma, por ejemplo, alguna decisión de que vuelvan a cuarentena. ¿Qué pasa con Providencia? ¿Y eso a qué hora lo anuncian? Mira, Tipín, si fuera divina, ¿qué crees que te diga? No, pero se supone que en el transcurso de la mañana. Estaba viendo la cantidad de casos por región y efectivamente Magallanes, por la cantidad de población que tiene, está muy disparado. Tiene 566 casos. Hay otras comunas grandes como Valparaíso que tiene 388. Es decir, se dispara absolutamente en la cantidad por cantidad de habitantes. Y la Araucanía también es otro caso preocupante, tiene 1045 casos, y eso quiere decir que pueden colapsar los sistemas. Si habían 11 ventiladores mecánicos en Punta Arenas, imagínate la Araucanía, así que está complicado el tema. Pero en el norte, solo el caso de Arica, que está ahora con cuarentena, que tiene 419 casos. El resto se mantiene bastante, la curva bastante baja, te diría yo, ahí es donde está el problema. Vamos a la actividad en el Congreso. ¿Hay cosas? Sí, la Comisión de Salud del Senado revisa el rol de la municipalidad en temas de salud, educación y apoyo social en el marco de la alerta sanitaria de COVID-19. A las 11, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara trata la situación de chilenos que aún no logran regresar al país por COVID-19, sobre todo la gente que está en Asia, ojo. Y en sesión especial de la Cámara de Diputados, sesiona con el objeto de realizar la situación del país con COVID-19. Perdón, te perdimos. Da lo mismo. Va la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda. Van a participar en un Zoom. Van a bailar al son de Papo, Sandy Papo. Sandy Papo. Te voy a pegar un papo. Oigan. No sé si lo tienen ahí en la agenda, pero tengo entendido que hoy parte la devolución de impuestos. Porque estoy leyendo aquí algunos mensajes de personas que están contentas. Mira, por suerte, un alivio, un respiro. Un respirito. Aunque harta gente se ha quejado del descuento. ¿Cómo del descuento? Sí, pues te descuentan Te descuentan plata. Y SAPRE y todo ese tema. Les cuentan AFP. No sé cómo se llamará eso, pero te descuentan. Cotizaciones, te descuentan. Bueno. Oye, la encuesta de hoy que causó escozor por esto del detestar y qué sé yo. ¿A cuánto llegó? 750 votos. ¡Oh! Paupérrimo, ¿eh? Paupérrimo. Claro, es que la gente no está para detestar, sino más bien para amar. Me habían preguntado cuál es el que más te gusta. Ahora, hay resultados interesantes porque lo menos votado, a cuál equipo detestas con más fuerza, lo menos votado es a la Universidad Católica, será porque hoy día está de aniversario, 7,4% nomás detesta a Universidad Católica. El 18% los detesta a todos por igual, el 32% a la Universidad de Chile y el 41% a Colo Colo, que es el equipo entonces que tiene más gente enojada. Para con él. Pensé que ibas a decir Colo Colo, el equipo que ha sabido ser detesta. Te juro que pensé que ibas a decir eso. Para allá iba. Oigan, antes de terminar, vamos a estar muy pendientes a ver qué pasa con la situación de Kim Jong-un. En internet ya lo están dando por muerto en Twitter, pero tengo entendido que no es así. Pero seguramente durante el día iremos conociendo detalles de cuál realmente es su estado de salud. Sepa, ojalá se sepa. Y lo otro, viene siendo... Trump paró la inmigración a Estados Unidos, echándole la culpa del tema del contagio. Tiró el maní fuera de la mesa y dice, no, para que no nos contagiemos, la idea es que no lleguen más migrantes. ¿Ah? Así que se para todo y se acabó nomás. Bueno, eso es lo que te quería decir. Igual veo que no les causó mucha impresión. Marcos, quedamos, estamos escuchando con atención. Sin habla. Seguramente quedamos, están de acuerdo, quedamos, seguramente. Sin habla quedamos. No, está bien. Bueno, es todo lo que tenemos por hoy, es todo lo que tenemos que ofrecer. Dale nomás, Marcelo. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en EcoCosta, es un gran proyecto en Concón con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. La plusvalía. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Te voy a mandar en mi lista de películas y series para que no te aburras tanto, Marco. Ah, Marcelo, y yo mi lista de disco. Ya todos les cuento que Isa Intervial hace un llamado a cuidarnos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Hemos llegado al final de una edición para el olvido, pero mañana nos podemos reivindicar. No, estuvo súper bueno. Bueno, por eso digo, una de las mejores ediciones. Estuvo Papo. Presente. Gracias a Papo, presente. A la letra A y al número 38. Ahora viene el coleccionista. ¡Ay, tremendo programa! El mejor programa, ¿eh? Qué bueno que está, Marcelo. Muchas gracias. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao a todos. Chao. Chao. Chao. Isa Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Colún, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos en Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias en una hora hecha especialmente para tus oídos. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Cada yogurt Colún se disfruta de una forma distinta. Algunos lo mezclan con frutas, otros con cereales y los más creativos lo combinan con avena y miel. Hay quienes preparan queques y postres, los más clásicos lo toman sin agregar nada. Algunos suenan así qué rico. Y otros asá. Está bueno, ¿eh? Pero todos tienen un solo origen, el sur. Los yogurt Colún están elaborados con leche fresca, en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por eso son más ricos y naturales. Colún. Toda la magia del sur. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. Chao, voy a salir, llego más tarde. ¿Y tú? A ver, ¿a dónde vas?